Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora. La 91 te da la hora. 21 horas, 59 minutos. Viene llegando Planeta Shampoo, un espacio lúdico dedicado a explorar la vanguardia del rock. Planeta Shampoo, por la 91. Muy buenas noches, esto es Planeta Shampoo. Música que escuchaste, la que escuchas, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Y bueno, el Día del Amigo tuvo consecuencias un poco nefastas, sumado al frío, hicieron posible la ausencia de nuestro compañero Mario hoy en el día de la fecha. Bueno, lo que ocurrió fue que ayer salimos a festejar, hicimos un mini festejo del Día del Amigo que coincidió con la visita a Isaac, que hicimos a otro programa de radio que se llama Servicio de Lunch. Ayer estuvimos, nos invitaron y nos honraron porque nos invitaron a musicalizar un segmento del programa. Bueno, hicimos, pasamos música, estuvimos brindando un poco, festejando por ahí, aprovechando también el festejo de la fecha. Bueno, el que peor quedó está acá haciendo el programa, y el que supuestamente quedó un poco mejor quedó hibernando, así que saquen ustedes sus propias conclusiones. Así que bueno, estaré yo solo, Hernán, quien les habla, haciéndoles compañía hasta las 11 de la noche, programa que ya había perdido un poco la gimnasia de llevarlo, de llevarlo adelante yo solo. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Saludo a Roberto, nuestro operador, y a Gustavo, que está en el Messenger, por lo menos los dos miembros de la comunidad Shampoo, que por lo menos tengo percepción de que me están acompañando. Y Mario también, obviamente, ¿no? Pero me imagino que lo descarto, es una redundancia saludarlo. Me imagino que lo que estará haciendo es conectarse desde ahí de San Telmo a la internet. Muy bien, bueno, arrancamos entonces hoy bien arriba para superar un poco el frío con Supergrass, este disco que salió el año pasado, tema que se llama igual que el disco, Diamond Hoo-Ha, es una especie de onomatopeya, un diamante Hoo-Ha sería una cosa así. El tema se llama Diamond Hoo-Ha Man, ¿no? Diamante, hombre, diamante, Hoo-Ha, una cosa así sería el título del disco, el título del tema, perdón. Y esto apareció en el año 2008, una vuelta de Supergrass, la banda de Oxford, esta banda que, si bien perteneció a lo que sería la movida del Britpop de mediados de los 90 con Oasis, Blur, no sé si quieren agregar a Pulp, bueno, como que estuvieron un poco de costado. Al principio sacaron un disco así muy efervescente, parecido a lo que sonó ahora. Después estuvieron medio introspectivos, ¿no? Le dieron por ahí más lugar a la melodía, a los tecladitos, los pianos, cuerdas, ahí en el medio. Y parece que la gente le pedía, che, el Supergrass de antes, aquel de los estribillos memorables, ¿no? Ahí un poco, es el primer disco, esta especie así de punk medio... a los Strokes, se podría decir, mucho antes que aparecieran los Strokes. Y bueno, ahora vuelven con las guitarras y los riffs que a todos nos gustan. Entonces era Supergrass inaugurando la emisión del día de hoy, Diamond Hoo-Ha Man. Voy a decir las vías de comunicación, que es planeta-shampoo@hotmail.com para los que quieran agregarnos al Messenger. Hoy más que nunca necesito gente en el Messenger. Otros días no, no, mentira. Siempre todo es bienvenido, todo aquel que nos quiera agregar. Se pueden comunicar también al 4392-1913. También hoy más que nunca gente que salga al aire. También pueden mandar un mensaje de texto, un poco más frío, pero es un contacto también, 1560-59-2427. Y también, bueno, para que quieran comunicarse con, o sea, saber de qué va el programa, tenemos nuestras vías, tenemos el Fotolog, www.fotolog.com/planetashampoo, tenemos el blog, que es donde tenemos un generoso archivo de programas anteriores hasta la fecha, o sea, pueden consultar, ahí pueden descargarlos, no hay ningún problema, planetashampoo.blogspot.com, para los que no nos puedan escuchar hoy, o nos escucharon hoy y se perdieron el de la semana anterior, bueno, ahí está todo el archivo. Y también, bueno, el famoso Cara Libro, cosa que todavía no entiendo mucho, Facebook, /planeta.shampoo, creo que es, porque eso lo maneja la persona que no está aquí hoy. Así que bueno, esas son las vías de comunicación con el programa. Muy bien, y vamos a contar un poquito de qué va a tratar. Vamos a estar hablando de un evento que se va a desarrollar en Costa Salguero el 7, 8 y 9 de agosto. Esta es una feria de coleccionismo discográfico, gente fanática de los discos, de escuchar música, que tiene ediciones inconseguibles, una especie de Parque Rivadavia mucho más amplio, ¿no? Y legalizado también, ¿por qué no? Vamos a estar hablando con Mikel Barza, el responsable del evento, por lo menos el que se está cargando el evento, digamos, ocupándose de todo un poquito para que todo salga bien. Bueno, vamos a seguir entonces con algo más de música. Vamos a escuchar una banda indie, se podría decir, banda que pasamos, es una derivación de Dinosaur Jr., una de las bandas que más nos gusta a nosotros. Cebado se llama, ¿no? Un nombre medio extraño para esta banda norteamericana. Dicen que se pusieron así porque rima con sábado. La verdad que no lo sabemos si es fehaciente esta teoría. Bueno, Cebado es la banda. El tema se llama Sforzando, del disco Harmacy del año 1996. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Forzando es el nombre del tema, del disco Armacy del año 1996. Esta banda que decíamos fue una escisión de Dinosaur Jr., se fue el bajista Lou Barlow y bueno, junto a Eric Gaffney, que era un DJ de una radio universitaria, y Jason Lowenstein, bueno, fundan este trío, ¿no? Cebado, que duró bastante tiempo. Fue, bueno, emparentada con bandas como Pavement o Guided by Voices, estas bandas así de una movida indie, ¿no? También muy vinculada a las radios universitarias en Estados Unidos, algo parecido a lo que hacemos nosotros en el programa, ¿no? De difundir artistas emergentes y que por ahí no tienen otro lugar en otras radios. Muy bien, bueno, dejamos atrás entonces a Cebado, que se reunió en el año 2003-2004, por ahí hubo una nueva reunión. Se habían reunido antes en el año 2002, pero bueno, así como todo duró un suspiro. Otra banda vieja que vamos a pasar a escuchar tiene que ver con Beat Happening. Es una banda también que fue de esta época de los 80, muy también catalogada como indie, ¿no? Bien de los 80 esta banda, creo que no llegó a los 90, entrado a los 90, ¿no? Se separó muy al principio de esa década, cuando por ejemplo ya el grunge venía como superando un poco esta corriente indie rock. Creo que las únicas que quedaron vivas, bueno, fueron Pavement y Sonic Youth, de esta banda que, bueno, que Pavement ya no existe más tampoco, pero bueno, entonces Sonic Youth sería la que encabeza toda esta corriente. Beat Happening, entonces, con el tema Pyjama Party in Haunted Hive del disco Black Candy del año 1989. Pour that honey down my throat. Sting me, queen. Manzanas y Espadas a mitad de la semana. Estamos aquí nuevamente en Planeta Shampoo. Lo que pasaba era Beat Happening con el tema Pijama Party in Haunted Hive del álbum Black Candy del año 1989, ¿no? Cuando esta banda hacía un poco de furor y era un tema muy oscuro, como se habrán dado cuenta, ¿no? Una influencia inevitable del post-punk, ¿no? Estas guitarras así media cortantes y bueno, el tono de voz también remite un poco a ese estilo. Era entonces esta banda, estas dos bandas, bloque indie norteamericano o estadounidense, para que no se enoje algún patriotero, porque Norteamérica también es Canadá y Estados Unidos. Entonces decimos, bueno, estadounidense, hablamos con propiedad. De fines de los 80, Cebado por un lado y Beat Happening por el otro. Y bueno, de Norteamérica pasamos a Latinoamérica. Latinoamérica, más precisamente nos vamos a ubicar en Chile. Esto tiene que ver también con los 80 y es una de las bandas más importantes de Chile, ¿no? En realidad, pocas bandas chilenas se conocen por estos lares y más que nada de la talla de la importancia que tuvo esta, ¿no? En su país, que se trata de Los Prisioneros. Creo que no es muy conocida porque habrá venido una sola vez a tocar acá en los 80, que fue cuando tenía su máximo furor la banda. Paso a contarles un poco la historia de Los Prisioneros. Es una banda de ruptura, ¿no? Ya con el nombre algo te dice. Y se formó en medio de la dictadura de Pinochet en los 80. Empezaron primero tocando punk, como rebelarse un poco contra el sistema, contra tanta opresión. Después viraron un poco el sonido, se transformaron en algo más bien dark. Después ya casi se volcaron al pop electrónico, ¿no? Al electropop también. O sea, no pudieron evitar caer en esto que fue un síntoma común en los años 80, que muchas bandas sonaban parecidas. Pero a mí la verdad que Los Prisioneros, yo particularmente lo descubrí a los 16 años, unas vacaciones, creo que ya conté esta anécdota. Vacaciones familiares en Chile, en Santiago, voy a una disquería. Pregunto, ¿no? Yo que siempre curioso con la música de los países y más que nada que no, de Chile yo no conocía casi nada. Pregunté, bueno, ¿qué se escucha? No me acuerdo cómo fue el diálogo. Me dijeron, bueno, pibe, mira, acá tenés Los Prisioneros, que lo más grande que hay, una cosa así. Y bueno, me fui con dos cassettes. Uno es de un tema que vamos a pasar ahora, uno de esos discos que se llama La Cultura de la Basura. El otro es del año 1984, creo que es el primer disco de Los Prisioneros, que se llama La Voz de los 80. Y bueno, se podría hacer un paralelismo, si habría que compararlo con alguna banda argentina en cuanto a la trayectoria y todo, se podría hacer un paralelismo con Los Violadores, ¿no? Una banda formada dentro de un régimen militar muy contestataria, el principio punk, y después, bueno, como que Violadores también fue virando un poco el sonido, fue también volcándose por ahí un poco hacia el pop, a los sintetizadores. A mí Prisioneros me remite mucho a Virus, una banda que realmente me gusta mucho. Yo en ese momento por ahí no le entendí mucho porque, bueno, quería algo más furioso, pero después con el tiempo como que la fui queriendo. Así que bueno, homenaje a ellos entonces, Los Prisioneros, de este tercer disco que se llama La Cultura de la Basura. Vamos a escuchar el tema que se llama Somos Solo Ruido. Somos solo ruido, nuestros dedos se congelan, los tambores se equivocan, las voces desafinan. La música es muy simple, los teclados distorsionan, una voz que grita algo apenas se entiende. El espectáculo es corto y aburrido, todo es una pobre escena, las luces se han quedado dormidas y suena tan mal. La noche es también nula, no sabemos qué decir. Nuestro acto es un fracaso, es tan malo el espectáculo. Somos miércoles a la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. Entonces el tema Solo Somos Somos Solo Ruido, de Los Prisioneros, una banda muy con letras muy irónicas, como habrán dicho, ¿no? Como que se tomaban medio en broma esto que eran solo ruido, que la crítica los despreciaba, y era un poco así, ¿no? Acá se agregó Facundo al Messenger, estamos sumando acá juntos por un conductor, sería la consigna. Se está sumando gente, bueno, le damos el saludo y la bienvenida. Y acá Gustavo, que también estaba en el Messenger antes, notaba que este tema se parece mucho a Peligrosos Gorriones. Puede ser, lo que pasa que le aclaraba vía chat que esto fue más o menos hace unos 10 años antes que Peligrosos Gorriones, o no, un poco 8 años, fácil. Así que, bueno, a ver quién le robó a quién, ¿no? Supuestamente dice que Los Prisioneros lo robaron a Bochatón, pero me parece que fue al revés, ¿o no? Bueno, no sé. Bueno, vamos a seguir entonces con algo, se podría decir, sí, de música nacional, de Chile, cruzamos la cordillera, nos vamos a Argentina, banda también que nos gusta mucho. En realidad es una banda, es un desprendimiento de una banda que no existe más. ¿Qué pasó? Vamos a explicar un poco. Demonio de Tasmania, banda que nos encantaba, nos encanta sus sucedáneos, que son DDT. Bueno, Demonio de Tasmania tenía como un costado electrónico, ¿no? Fue un híbrido entre lo que hoy es DDT y lo que antes fue Demonio de Tasmania. Esa banda llamada DDTronics. O sea, los nombres siempre tenían que ver con esta sigla, con DDT. Demonio de Tasmania, DDT a secas, y paralelamente a Demonio de Tasmania estaba DDTronics, que era Charlie, o sea, básicamente. Charlie con la computadora y algunos de los integrantes de su anterior banda. Este es un remix que se editó solamente en un disco que se llama Modelo Mod 97, del año precisamente 1997, y se llama La Droga de Moda. We'll be right back. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. El sonido. ¿No? Esta escisión, decíamos, estoy con esa palabra hoy, con escisión, ¿no? Un desprendimiento de Demonios de Tasmania en el año 1997 con el álbum, qué viejo estoy también, ¿no? El álbum, el CD Mod 97, también de ese mismo año, ¿no? La droga de Mod era el remix, era un remix de un tema de los Demonios de Tasmania versionado por los Deadtronics, que eran como un alter ego, más o menos. Muy bien, bueno, seguimos entonces con nuestra línea musical de hoy, nuestro playlist. Vamos a escuchar ahora a una banda que generalmente hemos pasado en algún momento del programa. Se llama Tortoise, es una banda que se podría llamar de post-rock. Y bueno, lo que vamos a escuchar es el tema Monument of 16,000. We'll be right back. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Pero buenas noches, te escucho para todos tus oyentes. Muy bien, bueno, habrán notado el tono de voz de Mikel. Mikel no está llamando de España, está acá en Buenos Aires ocupándose de todo lo que tiene que ver con el evento, ¿es así, verdad? Así es, estamos ya en la recta final y la verdad es que nos tiene muy, muy ocupados, afortunadamente, porque se avecina, yo creo, un gran éxito. Sí. Bueno, Mikel, si querés contanos un poco... ¿cómo es este? ¿Cómo se te ocurre la realización de este evento? Vos sos un fanático de la música, por lo que yo estaba escuchando, estuviste en otra radio que yo escucho, no escucho solamente la radio donde trabajo, sino otras también a veces, y bueno, estuviste contando un poco, vos sos un melómano incurable, casi se podría decir, ¿no? Sí, sí, un poquito enfermo estoy con este tema. Sí, la verdad es que me viene de lejos, me viene de mi adolescencia, en donde ya, bueno, empecé a adquirir una serie de hábitos, ¿no? Quiera guardar todo aquello que me gustaba, y bueno, todo eso se fue transformando con el tiempo en ya una colección más seria, sí. Y en una afición impresionante por todo lo que tiene la música y lo que le rodea. Claro, muy bien. Y la feria, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, digamos, empezar a armar, a contactar con gente, a montar como una infraestructura alrededor de todo lo que es este fanatismo por la música, ¿no? Este afán de coleccionar discos y ese tipo de cosas. Creaste como una red, ¿no? Así de contactos, de gente que por ahí tenía la misma pasión que vos. ¿Cómo fue el asunto? Pues sí, digamos que con la llegada del compacto en los años final de los años 60, perdón, de los años 70, el compacto lo inventa Philips en el 78-79, bueno, ya se veía que pronto, tarde o temprano, iba a cambiar un poco lo que es la idea que teníamos de cómo presentar la música y en qué formato, ¿no?, que era el vinilo hasta entonces. Y ya en el año 82 montamos la primera feria en Londres, en el Hotel Ivanhoe, en el mítico Hotel Ivanhoe de Londres, y a partir de ahí ya llevamos la feria por todo el mundo, y nos faltaba Sudamérica, así que aquí estamos desembarcando, haciendo esta primera experiencia en Sudamérica, como no, tenía que ser en Buenos Aires para que sirva un poco de guía al resto de las ciudades en donde pensamos luego ir celebrándola. Bueno, no es itinerante, pero lo que sí pretendemos es, desde luego, dejar a Buenos Aires ya con una fecha y un lugar dentro de lo que es el circuito mundial de citas de coleccionistas en todo el mundo, ¿no? Eso sí es lo que, eso es lo que pretendemos. No, no, no, absolutamente todos los artículos, todos que tengan que ver con el mundo de la música. CDs, por supuesto, LPs en todas sus presentaciones, long plays, sencillos, extended plays, etcétera. Y luego todo el merchandise que rodea al mundo de la música. Fotos, pósters, remeras, guías, cineguías, DVDs musicales, es decir, todo aquello que tiene que ver con la música es bienvenido y así se entiende. Y por supuesto aparatos de reproducción, desde vitrolas hasta los aparatos de los años 40, 50, 60, como según fueron evolucionando. Ah, la miércoles, o sea, muy muy variadito el asunto viene. Y vos, por lo que tengo entendido, vos sos un fanático de los Kings. ¿no? Sí, eso me marca desde hace mucho tiempo. Sí, he reunido una bonita colección de unas 1500 especias de piezas de todos los países del mundo, ¿no? De todas las ediciones distintas, sí, que han ido cambiando, bien por portada, bien por ediciones distintas, etcétera. Sí, en este momento tengo una colección interesante de este grupo, ¿no? Que es mi favorito, sí. Claro, ¿y te pasó, no sé, de encontrarte algún día, por ejemplo, con Ray Davies y que el tipo se sorprendiera de todo lo que... O sea, que vos tenías cosas que por ahí ni él tenía? No, seguro, tengo muchísimas que él no tiene, ya, además ya se lo comuniqué, yo estuve con él, he estado muchas veces, afortunadamente, porque debido también a mi otra afición, que también he hecho algunos conciertos, hice toda una gira por la península ibérica, Portugal, España, etcétera, con él durante mucho tiempo, que luego dio pie a un libro que yo edité más adelante, a mediados de los 80, sobre el grupo. Ah, muy bien. Y bueno, volviendo un poco acá, ¿no? Al evento de acá de Argentina. ¿Vos hace cuánto que estás trabajando acá en el país para la feria? Bueno, llevamos unos meses desembarcando aquí ya, preparando todo el montaje, ¿no? ¿Qué significa? Hablando con los expositores, hablando con los coleccionistas nuevos que se van a incorporar al circuito. Bueno, y es un gran trabajo y la verdad es que estamos muy satisfechos de cómo se está desarrollando. Claro, y vos acá me imagino que ya te empapaste, ¿no? Un poco en el tiempo que llevas acá de la idiosincrasia argentina, por ahí, que es un país muy muy fanático de la música. Te habrán comentado, por ahí fuiste a, no sé, Parque Rivadavia, Parque Centenario, que son como ferias, o sea, por ahí similares al evento que van a realizar ustedes, pero un poco como más artesanal, no sé, domingos a la mañana, Parque Centenario, Parque Rivadavia, donde es una tradición de intercambiar discos. Sí, sin duda. Yo, como te puedes imaginar, a todas las ciudades donde voy, lo primero que pregunto es dónde se juntan los locos de la música, claro, para ir, ¿no? Sí. Cómo no, soy un visitante asiduo de estos lugares. Lo que pasa es que esto es otra cosa, como te, claro, puedes imaginar. Obvio. Esto se trata de buscar un momento concreto, en unos días concreto, a un montón de coleccionistas, no solo de Argentina, sino internacionales, para hacer una gran fiesta, ¿no? Que es lo que nosotros pretendemos, y en esta ocasión nuestro objetivo, y está prácticamente cumplido, queremos poner 300.000 piezas en oferta en estos tres días en el pabellón 4 de Costa Salguero. Ah, la miércoles, muchísimo. ¿Y cómo con los expositores? ¿Cómo es el pedido de exponer? O sea, ¿se tienen que comunicar con vos, o gente que vos ya conocés y los convocás? ¿Cómo es la metodología? ¿Te dice, mira, yo tengo tanta cantidad de discos, puedo poner un stand? ¿Es así más o menos el arreglo? Gente que previamente que vos conocés. No, en muchos casos no los conozco. En cuanto al ponerse en contacto, es bastante sencillo. Nosotros tenemos una página web, www.feriadediscosdebuenosaires.com, donde todo el mundo puede acceder, y están accediendo de verdad por cientos, y ahí las personas que están interesadas en participar en este evento van declinando sus preguntas hacia uno o el otro lado, ¿no? Es decir, los que quieren exponer porque tienen una gran cantidad de discos, sí, pues son bienvenidos y ahí se les atiende y se les explica cómo es la dinámica. Ajá. Y los que quieren visitar la feria, que en este caso van a ser la gran mayoría, claro, evidentemente, por primera vez, bueno, pues también se les dice un poco la dinámica, porque ya sabes que además no se necesita llevar dinero. El que no tenga dinero, con que lleve discos para cambiar o para vender, sí, se lo va a pasar bien, e incluso es entrada gratis, puede lograr todo lo que quiere. ¿Es entrada gratis o, digamos, se cobra entrada? Para los que van, por ejemplo, no sé, a ver qué onda. No, la entrada tiene un precio simbólico, son 20 pesos nada más. Claro, y eso da derecho, evidentemente, a comprar y vender y a cambiar todo el material que uno tenga. Claro, muy bien. Así que bueno, entonces, y acá, no sé, por ahí en España pasa lo mismo, en otros países que visitaste, acá son muy buscados, hay muchos coleccionistas de vinilos que por ahí van más allá del rock, más allá por ahí de los estilos clásicos, sino como que se rescata mucho acá lo bizarro, ¿no? Por ejemplo, el disco que grabó algún día un actor, un jugador de fútbol que haya grabado un disco, ese tipo de cosas, acá creo que funcionan y son bastante fáciles de conseguir, digamos. No sé si estabas al tanto de eso. No, aquí, ese tipo de coleccionismo existe en todo el mundo, claro, evidentemente, ¿no? Pero luego hay una serie de grupos, artistas y estilos que son los que marcan el rumbo de todos los coleccionistas, ¿no? Yo pienso que sobre todo la música de Liverpool de los años 60, el rock and roll de los 50, Beatles, Elvis encabezando ambas historias, ¿no? Ambos estilos son los que encabezan. Luego viene la música de los 80 con toda la new wave, la música punk, claro. Y luego, como siempre, todas las tribus culturales están representadas, el rock duro, por supuesto, el metal tiene una gran legión de seguidores, el jazz, el blues, el folk, el tango, todos los estilos van a estar representados en la feria y no excluimos nada ni a nadie. Claro, muy bien. Y bueno, vos entonces sos un gran escuchador de discos, ¿no? En estos tiempos que de música por ahí cada vez más comprimida, de cuánto que hay que ver cuántos temas, uno se preocupa por ahí por cuántos temas entran en un iPod, vos sos de los que te sentás, qué sé yo, 40 minutos en algún momento del día y te pones a escuchar un disco de principio a fin, ¿no? Esa por ahí es la esencia de los que van a la feria, ¿verdad? Bueno, evidentemente, nosotros nos desmarcamos totalmente de lo que es la movida digital o de Internet, no tiene nada que ver, no critico nada ni a nadie, pero evidentemente es que el sonido es muy malo, no hay comparación, el sonido en MP3 o en cualquier otro aparatejo de estos no tiene nada que ver con la alta fidelidad y mucho menos con la fidelidad normal de una buena reproducción de un vinilo o de un CD. Es otro sonido, es otra calidad, no es distinto. Claro, y rescatás el disco también como objeto, me imagino, ¿no? O sea, tener el libro con las letras, la tapa, ¿no? Lo que por ahí se perdió un poco ahora, pero hay gente que, o sea, sigue vivo ese espíritu, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, ya lo verás y lo podrás comprobar, estáis invitados a la feria y ya verás que son miles y miles de aficionados los que están en Argentina huyendo de todo esto que hablamos y adquiriendo, conservando, cuidando, catalogando y valorando un poco todo este tema que rodea el mundo de la música, que evidentemente es algo más solamente que además solo escuchar la música. Hay una estética, hay un diseño, hay unas letras, hay todo un algo que evidentemente es lo que, bueno, mucha gente buscamos. Otras personas pues les da igual y solo con... Y además me parece bien, es decir, pero no es el estilo del coleccionista. El coleccionista es una persona normalmente culta que se preocupa por tener lo que le gusta a él dentro de lo que sus estilos de música le apetece, pero lo cuida, lo mima, lo clasifica, lee las letras, las traduce, etcétera, etcétera. Es otra historia. Exactamente. Y se me estaba ocurriendo, ¿no? O sea, esto de que por ahí es para no es para multitudes por ahí en ese evento, porque si todo el mundo escuchara discos, o sea, así como escuchás vos, escucho yo y los que van a ir a la feria, esto se tendría que hacer en la cancha de River, ¿no? Ponele, por decirte algo. ¿Hay mujeres en eventos así, por ejemplo? ¿O los locos así de la música, de coleccionar, estos somos solamente hombres? No, bueno, hay un gran porcentaje, evidentemente yo diría que un 80-20 sería mi cálculo, 75-25. Hay una gran mayoría de hombres, pero no en las nuevas generaciones, es decir, creo que viene arrastrándose más de atrás, de los 60, 70, 50 sobre todo, en donde los hombres tenían una, digamos, mayor presencia, pero yo diría que ya, por ejemplo, la música punk, desde la música punk hacia aquí, ya evidentemente estaría 60-40, 65-35. Ah, bueno, bien. No, porque por ahí este evento puede servir como para, no sé, un paseo con o tu novia o invitas a una chica a salir, no quedas descolocado, me imagino, ¿no? Absolutamente. o es más, uno por ahí va solo y se pone a establecer contacto con alguna señorita por ahí que intercambia discos, ¿no? Por ahí... es una forma de entrar por ese lado, ¿qué no te parece? Mira, no lo había visto yo desde esa perspectiva. A mí se me ocurrió ahora, ¿eh? Así que, buenísimo. Bueno, Miquel, entonces para contactarte con vos, si querés decir las vías de comunicación del evento, la página, el mail, para por ahí, ¿están a tiempo todavía aquellos que quieren exponer? ¿O sí, está sí, todo... sí. Vamos a esperar hasta el final, tanto para los expositores como para ultimar los últimos detalles, también de la subasta, que habrá el día sábado a las 8 de la tarde. y pueden, como te digo, acceder a nuestra página web www.feriadediscosdebuenosaires.com. Ahí tienen toda un poquito la idea de lo que es la feria, y además tienen, por supuesto, la forma de contactar con nosotros. Serán bienvenidos y a todos contestamos. Buenísimo. Bueno, Miquel, nos estamos viendo entonces alguno de los tres días. Vamos a ir, no te quepa duda. Es más, vamos a tratar de ubicarte y, bueno, darte la mano, aunque sea. Así que, buenísimo. 7, 8, 9 de agosto en Costa Salguero. Nos vemos ahí. Perfectamente, quedáis invitados y ahí nos vemos, y estaremos encantados de recibiros. Buenísimo. Gracias. Mil gracias, Miquel, ¿eh? Miquel Barza era, bueno, el organizador del evento, de esta feria que, como él mismo contó, viene haciéndola desde hace mucho tiempo, pasó por España, bueno, hasta Londres, y esta es la primera vez que desembarca aquí en Argentina. Aquellos, vuelvo a repetirlo, ¿no? Insisto, por ahí soy un poco pesado con este tema. Aquellos que realmente nos gustan los discos, yo no reniego del iPod, yo no tengo, por una cuestión, qué sé yo, particular, por ahí, renegado, puede ser, sí, puede ser, esa es la palabra. Pero aquellos que todavía nos sentimos identificados cuando tomamos un disco, lo ponemos, le miramos la tapa, lo volvemos a escuchar, esto es el evento ideal. Así que, gente, bueno, invito también a los que vayan. Entonces, 7, 8, 9 de agosto, evento del Costa Salguero. Me imagino que es el pabellón grande, el principal, donde se desarrollan otros eventos. Y bueno, Miquel Barza entonces pasó por aquí, por Planeta Shampoo. Nosotros creo que estamos llegando al final. Nos vamos a ir, sí, con un tema. Vamos a pasar, en realidad teníamos pensado pasar tres temas que los vamos a dejar para la semana que viene, porque es conceptual. Nos vamos a despedir con una banda que mutó el nombre también. Habíamos hablado, no sé, de Demonios de Tasmania antes, que mutó en DDT, y bueno, Masacre Palestina mutó en estos, se puede decir hoy, exitosos Masacre, ¿no? Estos Masacre que van a tocar en el Luna Park, que las radios, más allá de esta, otras radios pasan sus temas, están como bien posicionados ahora. Pero bueno, tuvieron un pasado punk y skater, tuvieron que, por ahí, por cuestiones, digamos, políticas, tuvieron que cambiar el nombre, que se llamaban antes Masacre Palestina. Bueno, era lo de, tenía obviamente una connotación de la guerra árabe israelí, que todavía no terminó, no va a terminar nunca, parece. Pero bueno, Masacre Palestina eran, se llamaban los que hoy son Masacre, en el año, los años 80. Y nos vamos a despedir con un tema del único disco que grabaron, llamado de la misma forma, Masacre Palestina, Diferentes Maneras. Nosotros nos vamos. Esto fue todo por hoy. Planeta Shampoo se despide hasta el miércoles que viene. Chau.